11:32, se lo comentábamos al inicio del programa La Sintonía de la Mañana y en la jornada de este lunes aquí en Radio Brique. Este fin de semana un vecino briqueño ha tenido la posibilidad de conseguir pues 90 millones de euros a través del bote que ofrecía este viernes el Eurojackpot de la 11. En realidad, pues no ha llegado a conseguirlo, pero ha estado casi, y bueno, pues esa posibilidad sí que le pone a uno los pelos de punta por la cantidad importante de dinero que sería 90 millones de euros, nada más y nada menos. Se trata de un sorteo, el Eurobote, como se le conoce, sorteo a nivel europeo, de carácter internacional, y que, bueno, pues finalmente ha agraciado a un buen número de personas de toda Europa, y entre ellas también a un vecino o vecina de nuestra localidad que se ha quedado con algo más de 110.000 euros al obtener la tercera categoría de premio de este sorteo. Nosotros vamos a conocer los detalles y lo vamos a hacer con el director de la delegación de la 11 en nuestra localidad, con José Ángel Pérez, que nos acompaña a través del hilo telefónico. José Ángel Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues casi se consiguen esos 90 millones. Hubiera sido bonito, ¿verdad?, dar la noticia de que un lubriqueño se lleva ese premio europeo de toda Europa, pues el lubriqueño el que lo hubiera conseguido 90 millones, pero tampoco está nada mal, ¿no?, 110.000 euros. Hombre, la verdad que es un premio importante, que aquí en la zona, en la comarca, bueno, pues ha caído ese fantástico premio de 110.000 euros. Creo que es un premio, bueno, pues que puede atraer muy mucho a nuevos personas, bueno, que estén interesados en el producto de la ONCE con premios tan suculentos. Claro que sí. Bueno, de momento, y imagino que esto no sé si se va a llegar a conocer, no sabemos, no le ponemos nombre, apellido, ni tampoco cara a la persona, al agraciado, ¿no? Agraciado o agraciada, ¿no? Porque efectivamente. De momento desconocemos quién es el agraciado. Y bueno, de momento no tenemos ningún tipo de noticias de y confirmo en que tiene el boleto, pues lo haya localizado y sea consciente de lo que tiene en su cartera. Desde luego, eso digo yo, que se haya enterado, ¿no? Porque igual se está enterando ahora, oye, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser. Vamos a ver, eso, hay que aprovechar cualquier oportunidad para transmitir que bueno, igual tiene en el bolso o en el bolsillo o en la cartera tiene el premio y no está parado a mirarlo. Creo que esta oportunidad es fantástica para poder, bueno, pues detectar, pues no sé, tuve el premio de siempre se integro de un cupón de la 11, por ejemplo, que se me ha quedado en la cartera y no lo he mirado. Pues ténganlo en cuenta, mírenlo por si acaso. Es el número, la combinación ganadora es 1, 10, 20, 43 y 44. Correcto. Que es además el lo que tendría el lubriqueño, ¿verdad? Correcto. Porque le faltarían los dos soles, que son los números, los agraciados en este caso, 6 y 9. Correcto. Vamos a ver, el juego es muy sencillo. El juego son de 50 números y dos soles. En este caso, pues el lubriqueño o la lubriqueña, bueno, pues ha obtenido los 5 números. Si llega a obtener, pues, los dos soles, hubiera tenido el premio de 90 millones de euros. Es una nueva lotería oficial, ¿no?, de Europa, el Eurojackpot, que, bueno, ¿desde cuándo está en funcionamiento aquí en nuestro país? Vamos a hablar un poquito de ella, ¿no?, si te parece también, de cómo funciona el Eurojackpot, para aquellos que no lo conozcan. Sí, bueno, vamos a ver, es un ambicioso juego a nivel europeo, que llevamos funcionando pues cerca ya de 5 años, en el cual, bueno, pues intentamos, bueno, pues un poco globalizar un grupo de países para conseguir botes, bueno, pues de esta envergadura, ¿no? El bote máximo que tiene el Eurojackpot precisamente es el actual, puesto que son 90 millones de euros en su primera categoría, la cual no sube más, se queda solamente en 90 millones de euros. Si el bote se aumenta en las categorías inferiores. En este caso, el viernes pasado teníamos, antes del sorteo, teníamos el bote de 90 millones de euros y teníamos un bote de 4 millones de euros. Y hoy, en esta semana, seguimos con el bote en primera categoría de 90 millones de euros y en su segunda categoría tenemos 20 millones de euros. Es decir, que la opción de premio se cuatriplica de una forma impresionante, porque claro, quien consiga tanto en España, en cualquier de los países que intervienen en el juego. O sea, tiene más opciones de conseguir premios suculentos, botes cuantiosos y botes fantásticos que se puede conseguir. Uh-huh. El Eurojackpot que ha ganado el ubriqueño ha sido la tercera categoría, ¿verdad? Correcto. La primera categoría sería afectar los cinco números y los soles, el cual se llevaría los 20 millones de euros. Hoy por hoy tenemos el segunda categoría, que sería cinco números y un sol, y podría conseguir los 20 millones de euros. Y el ubriqueño o ubriqueña, que ha afectado la tercera categoría, serían los cinco números sin ningún sol. Y el importe que han obtenido es de 110.581,90. Hasta los últimos aquí son importantes porque la proporción es también importante, ¿no? Además de esta categoría han salido 10 premios, o sea, 10 acertantes, uh-huh, en lo que es lo que es la Unión Europea, de los países que integran el juego. Uh-huh. En este caso pues ha tocado en España, en Alemania, Dinamarca, Finlandia y Holanda. Uh-huh. Oye, por curiosidad, ¿qué países son los que forman parte de este Eurobote? Tenemos a España, ¿quién más? Vamos a ver, de esto se juega, sobre todo, digamos, el país que más juega es Alemania, uh-huh, que es el que tiene mayor, porque igual aquí tenemos otros juegos parecidos al Eurojackpot. En Alemania, bueno, pues solamente está el Eurojackpot, y entonces, consiguientemente, el premio, o sea, el premio, la proporción, digamos, de ventas es mucho mayor. Uh-huh. Porque aquí, digamos, ya tenemos nuestro cupón, por ejemplo, cuando la 11, sí. Tenemos otro juego activo, o sea, como juego pasivo. Luego el juego activo, como es el Super 11, el 739, el Eurojackpot. Y hemos sacado ahora un juego muy interesante, que por un precio muy económico, por 50 céntimos, que es el triple de la 11. Te va a tocar un premio de 150 euros, pero vamos, muy fácil. Un juego que consta de tres números, uh-huh, en los cuales, bueno, pues si va del 000 al 999, y este juego, bueno, pues si aciertas los tres números en su orden, te puede tocar 150 euros. Pagaderas por parte de cualquier compañero que esté en la calle vendiendo el producto, es decir, que no quiera el banco a cobrarlo, ni mucho, uh-huh, menos. Claro, en este caso sí. La verdad sí. Que sí, es un juego muy suculento, uh-huh, y además muy barato. Por 50 céntimos, una apuesta, la verdad que está muy bien. Uh-huh. Y la verdad que es un producto nuevo, enfocado especialmente a un sector de clientela, bueno, pues joven, que quiera ganarse, bueno, pues conseguir un dinerito rápido para una cena o para solucionar una cesta de la compra o para... Hay muchas opciones, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Bueno, pues en el caso del Eurojackpot, que ha obtenido ese ubriqueño o ubriqueña, y que desconocemos, ¿no?, si lo sabe o no lo sabe, ha sido Isabel Pino, la vendedora del boleto. Yo imagino que ella tiene que estar bastante satisfecha, ¿no? Sí, correcto. Vamos, el sábado yo hablé con ella, le comuniqué la noticia, se puso hasta muy nerviosa. Es una compañera que vende aquí en la esquina de doctor Solís Pascual, esquina con la Unidad de España, uh-huh, y ya mucho tiempo con nosotros, una señora muy entrañable, una compañera muy entrañable, o será que la quiero mucho, que puede ser. Entonces, una chica, bueno, o sea, muy una profesional, entregada a su trabajo, a su clientela, y por supuesto está muy contenta con haber sido, digamos, la portadora de ese premio, para que ese ubriqueño o ubriqueña pues tenga en su poder ese boleto de 210.000 euros. Uh-huh. Hombre, Isabel sí que tiene que recordar a quién le ha vendido los boletos. Obviamente, entre todos ellos puede estar el acertante y no se puede saber, pero seguro que sí tiene las caras, ¿no?, de los que pueden ser los ganadores de ese premio. Bueno, siempre hay un colectivo, uh-huh, de clientes habituales, claro, los cuales sí, pero siempre están los clientes prácticos, los cuales sería complicado desatener a ellos. Que había tenido una gran incentiva para poder tener y visualizar quién puede ser el ubriqueño o ubriqueña, que ella le puede haber dado el... Aparte que tampoco ella se va a quedar con el boleto, sabe qué número le ha dado a cada, uh-huh, a cada cliente, ¿no? Claro. O sea que es complicado. Bueno, pues si alguien jugó el Eurojackpot de la 11 del viernes, recuerden esa combinación y mírenla, 1, 10, 20, 43 y 44, porque sin saberlo pueden que tengan en su bolsillo 110.000 euros. Hay que repasarlo, ¿no? Y en el caso de que la persona lo sepa, pues enhorabuena desde aquí al agraciado o agraciada que ha conseguido ese premio que llega a través de los sorteos de la 11. La 11 que, bueno, pues en el caso de José Ángel Pérez, director de la delegación de la 11 en Ubrique, estrenas y entregas premio, ¿no? En nuestra localidad. Esto tiene que ser también gratificante porque José Ángel Pérez lleva 3 meses escaso, ¿no? En nuestra localidad como nuevo director de la delegación. Y bueno, pues entrar entregando premio, no vea. La verdad que sí, la verdad que estoy muy contento. Bueno, yo, aunque sea y director, sea director ahora mismo de la 11 aquí en Ubrique, yo siempre me he considerado, aunque soy un vendedor, ¿no? Soy un vendedor más de los productos de la casa, de la 11, ¿no? La 11, bueno, que hace esa gran labor social, tanto a nivel de afiliados, de esta institución, que son los deficientes visuales y son las personas ciegas, que es el mayor patrimonio que tiene la 11, ¿no? O sea, su afiliado, ¿no? Sin ellos la 11, pues no tendría sentido. Y, por supuesto, esa apertura que hace 11 hacia otros sectores de la discapacidad, ¿no? Dando a través de su fundación 11, bueno, pues dando una apertura ahí bastante importante a los discapacitados, ¿no? Hay que tener claro una cosa: cada vez que compras un cupón de la 11, ese cupón, el 3% de ese importe que invertimos, ¿no? Realmente eso después se reinvierte en la sociedad. ¿Cómo? Muy sencillo. Pues simplemente tenemos que mirar que ahorro de discapacidades va a ser 3%, a través de nuestra fundación. Y la Fundación 11, pues, colabora con otras asociaciones de discapacidad, las cuales apoya y ayuda. Y todo esto, digamos, evidentemente repercute en la sociedad y en todos son beneficios. 11 como tal, bueno, pues no es una entidad con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro solamente es en sentido social. Uh-huh. Aquí todo lo que 11 consigue es para labor social de cesión de algún tipo de vehículo para alguna asociación. Por ejemplo, no sé, tenemos aquí la Fundación de Perroguía. Una fundación en la cual tenemos perroguías para nuestros ciegos y grandes diferentes visuales. Entonces, para esa fundación de perroguía también hacemos una inversión importante, porque un perroguía desde que sale de una familia de adopción, desde que es un cachorro, hasta que pasa por la escuela con un grupo de educadores, hasta que se le entrega a un usuario con la labor que eso también conlleva. Son perros que están preparados para a una persona ciega saberla llevar y sobre todo saberla librar los obstáculos que se pueden encontrar en la vía pública. Uh-huh. Indicarle, bueno, los cuando hay un semáforo, está en verde, o cuando hay una obra en una acera, en fin, todo eso lo hace un perro guía, que hace una labor impresionante. ¿Qué duda? Y, supuesto, sí, sí. Sí. No, y el coste que tiene un perro guía, vamos, que eso es una cosa que hablamos de en torno a unos 35.000 euros, creo que puede costar un perro guía. Es decir, que creo que bueno que la inversión que hace 11 con sus afiliados, y por la verdad creo que es importante, ¿no? Y pongo como ejemplo el perro guía porque creo que es lo que se ve más fácilmente, ¿no? Pero también tenemos lo que son todas nuestras tiflotécnicas, que son actuaciones para puestos de estudio. Eso sí, y eso te iba a consultar precisamente, ¿no? Porque ese, uh-huh, ese tema sí que, bueno, conozco algo. Sí que es cierto, ¿no?, la labor que desempeña la Fundación de la 11 para que todas aquellas personas que tengan problemas visuales puedan acceder a una formación adecuada. La que deseen, además, ¿no? Porque no hay límites en ir ascendiendo dentro de esa formación, la ayuda que se ofrece para ello, poniendo a disposición de los usuarios pues el material necesario, ¿no? Y que además es básico para poder acceder a esa formación y trabajar. Hombre, evidentemente, gracias hoy por ello, la tecnología que tenemos, pues con un ordenador, con un braille stick, pues ahí podemos, el ciego puede tomar notas, puede acceder perfectamente a una carrera universitaria. Y por supuesto, bueno, pues desde pequeño, el apoyo pedagógico que tiene con los profesores, digamos, que tiene 11. Ese profesor de apoyo, el cual integra al niño o a la niña en un colegio público, o sea, un colegio normal, que en el cual puede ir cualquiera de nuestros hijos que no tengan ningún tipo de discapacidad visual, y están totalmente integrados. Y eso está con el apoyo del profesor de 11. Uh-huh. Y, por supuesto, con las adaptaciones tifotécnicas que el niño, dependiendo, digamos, de su perfil, dependiendo de su patología, pues se le guía, se le adaptaría. Es todo un reto y bastante complicado, porque el sistema de aprendizaje actual que tenemos en España es visual, totalmente. Totalmente. Y claro, si una persona no ve, ¿cómo aprende? Y de ahí, bueno, pues todos esos cambios, toda esa serie de mejoras con la tecnología y también con el asesoramiento, ¿no?, que desde la Fundación 11 se pone al servicio de sus usuarios para que puedan adquirir esa formación, igual que el resto de personas. Sí, totalmente. Vamos a ver. Y sobre todo tenemos un colectivo del cual se conoce muy poco, que son los sordos ciegos. Las personas que son sordas y son ciegas. Ahí, digamos, la cosa también se complica, y también ANFE está haciendo una labor importante de inserción de ese tipo de personas en la sociedad con sistemas, digamos, de lenguaje, pues a través del tacto. Tienen al lado un intérprete, el cual, bueno, pues le va transmitiendo a otra persona que es sorda y también ciega, cuales son dos sentidos importantísimos sensoriales que tiene por defecto, pues considero, bueno, que tiene que tener ese interlocutor, el cual le transmite, a través de señales en la palma de la mano, todo lo que él tiene o ella tiene que ver, tiene, digamos, lo que cualquiera percibe, digamos, por el oído o por la vista. Esta persona lo percibe a través del tacto. Y la verdad que ANFE hace una labor impresionante en ese sentido. Claro que sí. Hay que recordarlo, ¿no? Cada vez que vamos a comprar un boleto y optamos por comprar los de la 11, tener en cuenta que esos premios, como nos decía José Ángel Pérez, un 3% de cada cupón se reinvierte en la sociedad a través de la Fundación 11 y esa importante labor social que realiza y que también, desde luego, beneficia a muchos usuarios ubriqueños, ¿no? Como en nuestro caso. Nosotros vamos a quedar con esa noticia, esa buena noticia del Eurojackpot, que ha repartido esos 110.000 euros a un ubriqueño. Le ha entregado ese premio a un ubriqueño al ser el vencedor en la tercera categoría de ese premio y casi rozando, ¿no?, que ha podido conseguir los 90 millones, hubiera acertado esos dos soles que quedaban para completar el boleto. Y bueno, pues aprovechando también que contamos con José Ángel Pérez, antes de marcharnos, preguntarle pues cómo está siendo esa adaptación de llegada a nuestra localidad, como director de la delegación de la ONCE, y bueno, pues cómo es el funcionamiento de la delegación en Ubrique, cómo lo está viendo, cómo percibe, ¿no?, también nuestra propia población en este sentido, y bueno, pues hacer esa valoración, ¿no?, si le parece. Ah, perfecto. Mire, bueno, yo, digamos, o sea, sí soy de la zona, soy de aquí de la provincia de Cádiz, y la verdad es que desde que he llegado aquí a Ubrique, bueno, pues me he encontrado con un pueblo muy cálido, y la verdad es que estoy, bueno, encantado. Encantado, bueno, pues tanto con los compañeros del equipo de venta como con todo lo que es la población. Es un pueblo muy cálido. La verdad que es un gusto andar por las calles de Ubrique. Y la verdad que estoy encantadísimo y bueno de estar en esta localidad y, por supuesto, al frente de esta delegación de la ONCE, en la cual, bueno, está en nueva responsabilidad fase de mi vida, por lo verdad ilusionado y con ganas de bueno, acercar la ONCE a la población, que realmente conozcamos la labor que hace ONCE, tanto a nivel comarcal como en este caso, porque ONCE, aunque estemos la delegación esté en Ubrique, llevamos todo lo que es la sierra de Cádiz, como Alcalá, Villamartín, El Bosque, Grazalema, en fin, tocamos muchos pueblos de aquí de la comarca. Y la verdad que lo que se va a acercar, lo que es la institución, lo que es esta, esta gran casa, a lo que es el, a cada uno de los ubriqueños, cada uno de las ubriqueñas en este caso, porque creo que merece la pena conocer la, la casa y conocer la labor que hace, ¿eh? Y por supuesto uno pues me gustaría que pues tener en cuenta esto para que algún día pues hacer una un día de puertas abiertas o algo para que bueno pues el equipo de técnicos que tenemos en Once pues pueda enseñar al, al público en general bueno pues todos los medios que Once invierte en el bien de la sociedad, porque al fin de cuentas todos somos uno. Claro que sí, pues a su disposición para informar siempre que bueno, pues tengamos oportunidad, ¿no? De cómo funciona la ONCE, del trabajo que desempeñan, de cómo reinvierte en la sociedad de nuestro municipio y de, bueno, pues buenas noticias como esta, ¿no? Con la que comenzamos nosotros hoy este encuentro de actualidad con José Ángel Pérez, director de la delegación de la ONCE en nuestra localidad de Ubrique, ese premio para un ubriqueño del Eurojackpot en su tercera categoría, que casi roza el obtener los 90 millones, pero que finalmente ha conseguido los 110.000 euros, ¿no? Que es el premio que se ha llevado. Enhorabuena a Isabel Pino, que es la vendedora del boleto. Enhorabuena también al ubriqueño ubriqueña, si nos está escuchando, que no le ponemos cara, así que felicitaciones por ese premio. Y muchísimas gracias, José Ángel Pérez, por estar con nosotros y por ofrecernos toda esta información. Muchas gracias. Gracias a ustedes.